Love me dijo a mí que. Porque Lisa Love me dijo a mí que. Ok, a boom boom marihuana, boom boom marihuana. Eso es lo que tiene que fumar la zapata. Pa' que en el avión se me ponga bien, baby. Frankie voy en el combate del cartel.